COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Hola. Siempre por la M690, con la operación técnica de nuestro compañero Julio Pardo y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Siempre por www.laretaguardia.com.ar. Escuchanos por la M690, escuchanos por internet y comunícate con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Oíd Mortales 2011, y si no, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Yo bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá el estudio está como colmado de invitados, por suerte. Tenemos un montón de gente que me vino a hacer la pata este lunes. Así que te cuento. Está Adriana Peralta y Sol Acuña, que ya son dos mamás que pertenecen a Telar, que es una asociación de niños contra... Bueno, asociación de padres, en realidad. Sí. De papás que tienen chiquitos con trastornos específicos del lenguaje, que vamos a charlar un poquito de qué es esto y cómo darnos cuenta y qué va a pasar la semana que viene o la otra. Y por el otro lado está un amigo que ya estuvo con nosotros, que es Andrés, de Alcohólicos Anónimos, y que hoy viene con Flor, porque vamos a hablar de Narcóticos Anónimos. ¿Es así, Andrés? Narcóticos Anónimos. Eso. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas bien. Noches. Tanto tiempo. Bien, eso. Cristina. Hacía bastante que no venías. Sí. Habían venido otros compañeros por ahí. Ajá, sí, bien. Habían ido cambiando, rotando. Pero bueno, seguiremos. Por ahí con ustedes es como otras veces que han venido. En el caso de las chicas es la primera vez, no va a ser la última porque el lunes que viene van a estar nuevamente. Sí, sí. Y bueno, y seguiremos, ¿eh? Este es es la primera vez, hoy es la primera vez. Esto recién comienza, ¿eh? Bien, así que tenemos temas acá. ¿Y vos tenés algún tema ahí desde donde estás? ¿Cómo es el estudio donde vos transmitís, Luis? Los Matadores, en Villa Crespo. Ah, bueno. De qué te reís. Está bien, Los Matadores. Me suena un poco. Perdón, peor sería transmitir desde el estudio El Gallinero. ¿Por qué? Ejemplo. Peor sería transmitir desde ya empezamos con esa discriminación futbolística. ¿Por qué ese nombre? No, porque el mío estudio es Los Calamares. ¿Por qué no el estudio Los Calamares? Y Los Calamares puede ser, son ricos, bueno. Los Calamares. Bueno, menos para mal. Para comérselos todos. Bien, igual les aviso a quienes se comunican por el Facebook que estoy reiniciando, porque bueno, la técnica nunca es tan fácil, ¿sí? Tuvimos algún inconveniente justo al empezar, así que recién estoy empezando con la compu y a ver los mensajes que pueden estar llegando. Si le parece a Nati, hacemos esta primera pausita y arrancamos. Vamos a arrancar con Andrés y con Flor, sobre todo con Andrés, que ya tiene más cancha en esto de la radio. ¿Te parece, Andrés? Dale. Bueno. Oíd. Mortales. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Oíd Mortales. Bien, Andrés y Flor, cuéntenos la visita. ¿Qué es esto de Narcóticos Anónimos? No es tan conocido como Alcohólicos Anónimos. Narcóticos Anónimos también tiene programa de 12 pasos. Uh-huh. Es un programa similar al de Alcohólicos Anónimos. Son los mismos pasos, uh-huh, pero no con el alcohol, sino con otras sustancias. Todo uh-huh tipo de sustancias. Dentro de Narcóticos Anónimos, el alcohol es una droga más, no se diferencia de las demás, y puede venir un alcohólico a una reunión de Narcóticos Anónimos, solo que si su único problema es el alcohol, por una cuestión de identificación y de lenguaje, porque por ahí hay términos que no va a entender, claro. Después se le invita a que vaya a un grupo que más afina su problemática, digamos. Claro, claro. Y esto, hay función, o sea, funciona en Ciudad de Buenos Aires, en distintos lugares, hay grupos por todos lados. Ajá. Nosotros abrimos en el Ameguino, que es un centro de salud mental en Avenida Córdoba y Agüero, el tercer grupo que se abrió en Buenos Aires, que funciona de lunes a viernes de 17:30 a 19, que es totalmente gratuito. Luego, cuando abrimos el grupo, hay asistencia psicológica para los chicos que la piden. Uh-huh. Y además, como en ese momento teníamos un poco de cuidado con el tema de la abstinencia, hicimos como un contacto con la doctora Vallejo, en ese momento, que era la jefa de toxicología del Fernández, con lo cual estaba cubierto tanto la parte médica, la parte de contención para el adicto, para que el objetivo nuestro es no al primer consumo del día, digamos, no importa de dónde venís, quién sos, cómo sos, si tenés, no tenés, ni qué consumías. Lo que nos importa es si realmente querés parar de consumir, y como estás rodeado de 20 personas, 25, que están sin consumir, es un fuerte impacto y se le brinda todo a la persona que quiere parar de consumir. Tenemos un cartel que dice, si querés seguir consumiendo es asunto tuyo, si querés parar es asunto nuestro. Se le dan teléfonos, hay un programa, es interesante y sobre todo hoy día es eficaz. Cuando abrimos el grupo, por ahí había un poco de desconfianza, te estoy hablando 30 años atrás, había un poco de resquemores de los médicos, los psicólogos, pero realmente hemos funcionado y estamos funcionando en un lugar público y lo estamos haciendo correctamente, con muy buenos resultados. Y aparte del Ameguino, en Ciudad de Buenos Aires, me decías también que hay algo en el Alvear. Mira, en el Alvear están yendo los miércoles por Alcohólicos Anónimos y el doctor Rubio, que es el jefe de emergencias, quería tener un contacto con Narcóticos Anónimos. Yo fui y estoy yendo los martes, e hicimos como un acuerdo, voy los martes de 9 a 11 de la mañana y ha venido gente que está internada ahí, algunos ambulatorios y bueno. No te puedo decir que sea un grupo, porque vienen individualmente, pero se les pasa el mensaje y de golpe le doy direcciones de otros grupos donde pueden ir. Y aparte ahora, por este milagro que es el WhatsApp, mantengo un constante contacto diario con gente que quiere parar de consumir. Claro. Y acá la tenemos a Flor, que es una compañera. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Es tu primera vez acá en la radio. ¿Eh? Tu primera vez también acá en la radio, en la nuestra por lo menos. Sí. Y vamos a seguir porque Flor nos contaba que ella canta, así que ya nos va a pasar por YouTube seguro todo, así que vamos a tener música en próximos programas de Flor. Y contame, ¿qué querías contarme vos de Narcóticos? A ver, ¿qué te puedo contar? ¿Qué puedo decir después de hablar de que haya hablado Andrés ya? Te puedo pasar la dirección de la página web. Ahí está el directorio de Narcóticos Anónimos, que es www.na.org.ar. Hay una línea de ayuda a las 24 horas, que es el 43457445, o el 0800-333-4720. Bien, esos datos son muy importantes, en un ratito los vamos a volver a dar, porque por ahí alguien no llegó a escribir, pero tenemos una página de mail y tenemos un teléfono a las 24 horas. Eso funcionaba también para Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, de alguna manera sí, es bastante similar. Digamos que Narcóticos Anónimos es más nuevo, viene gente más joven. Nosotros en la jerga a los alcohólicos que son poliadictos les llamamos cruzados, que cada vez llegan más gente más joven y cruzada. Te hago un cuento al respecto. Una vez que llego al grupo, que digo que soy cruzado, hay una compañera que yo tenía otra edad, obviamente, estoy hablando de 30 años atrás, dice, qué pena este muchacho tan buen mozo que sea gay. Pensaba que ser cruzado era ser gay, que ver. Mi amor. Era con las sustancias, no con el sexo, digamos. Claro. Y bueno. Bien, hacemos un pequeño corte y las vamos preparando a nuestras amigas de Atelar para seguir charlando. Digo, Nati, ¿querés hacer un cortecito y ponemos alguna musiquita propia del día? porque les cuento, hoy es el día del chamamé. No sé si alguno de ustedes tiene que ver... Exacto. Tiene que ver con Corrientes, pero bueno, este día tiene que ver con la fecha del tránsito Cocomarola. Y vamos a escuchar un chamamé, ¿te parece, Nati? Si se puede, ahí vamos. Ayúdame de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa mantearecó de los tiempos que he sufrido, por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, derejé. Chendai guajayangaite, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rerecoba cuechereje. Anin de poche, anga chendibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga ay guajandereje, cuñache peichaico. No me digan que no da ganas de bailar, ¿eh? Kilómetro 11. Por tránsito Cocomarola, y bueno, por eso es el día hoy del chamamé. Así que a nuestros amigos de Corrientes, un beso enorme. Y también la importancia de algo que hablamos en otros programas, de las otras lenguas, del uso de las otras lenguas como lenguas maternas, en este caso del guaraní, y de los niños que a veces son mal diagnosticados porque su lengua materna no es el español. Es otro idioma, ¿sí? Bueno, así que lo levantamos un poquito y volvemos otra vez al piso para seguir charlando con nuestros invitados. Oír mortales. Seguimos en Oír mortales. Muy bien, Luis, largaste la muleta, estabas bailando el chamamé, decime. Si pudiera bailar un chamamé, ya, ¿sabes qué? Ya te voy a agarrar, bah, ya vas no, a yo bailar. Yo no puedo bailar ni la raspa, pero bueno. Bien, estábamos acá con también nuestras amigas Adriana Peralta y Sol Acuña y vamos a hablar, o vamos a empezar a hablar, porque vamos a seguir en el próximo programa, hablando de los niños que tienen trastornos específicos del lenguaje. Si esto no es algo frecuente, ¿qué es esto de los trastornos específicos del lenguaje? ¿De dónde surgen ustedes? ¿Ustedes tienen un trastorno específico del lenguaje, chicas? No. No. No. Bien, somos... hablen bien acá el micrófono, eso. Somos padres que hemos armado una asociación civil que se llama Telar. Uh-huh. Así que todos tenemos chicos dentro de con este trastorno, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, estamos trabajando para poder asistir a otras familias que están uh-huh. pasando por lo mismo. Y aquí estamos. ¿Y qué es el trastorno específico del lenguaje? ¿Es un nene que no pronuncia bien una letra? No, es un montón de cosas. Es una alteración que puede ser en la expresión, en el desarrollo y hasta en la adquisición del lenguaje. Uh-huh. O sea, pueden ser tiene distintos niveles, ¿sí? Uh-huh. Pueden ser un montón de cosas. Muchos tardan en aprender a hablar. Hay varias señales de alerta. Uh-huh. Principalmente esa, ¿no? Cuando demoran en la adquisición del lenguaje o no sabemos qué les está pasando. Y bueno, los papás somos, y las mamás somos, es como que las primeras encendemos esa luz de que algo está pasando. Uh-huh. Y de ahí empezamos a nuestro viaje a hacer estudios, test, evaluaciones y un montón uh-huh. de cosas. Uh-huh. Bien. Y en el caso tuyo, Adriana, ¿cómo sí. fue tu aparición en Atelar? ¿Sos una de las fundadoras? ¿Cómo fue? No, nosotros nos juntamos, somos papás que en realidad nos hemos juntado porque todos nos empezamos a comunicar con ciertas asociaciones del exterior. Uh-huh. Y bueno, de ahí nos empezamos a comunicar y a conectar. Uh-huh. Y a partir de ahí, de juntarnos y de contar nuestras experiencias, armamos la asociación civil. Uh-huh. En mi caso, mi hijo comenzó con un doble diagnóstico, así que yo es como que arranqué más tarde en la búsqueda de lo que es el TEL o papás que estén con chicos dentro de este, uh-huh. de este tema, ¿no es cierto? ¿Por qué un doble diagnóstico? ¿Qué te habían dicho? ¿Cómo se llama? Vamos a empezar. Vamos a ponerle un nombre a ese niño. Mi hijo Mateo. Mateo. Mi hijo menor. A los 2 años y medio fue diagnosticado con autismo. Ajá. Y con un trastorno del lenguaje muy severo. Ajá. Bueno, con el correr del tiempo, eso fue 2 años y medio, ahora tiene 10. Es como que se fue separando un poco del autismo uh-huh. y quedó con un trastorno del lenguaje que ya sabíamos que era grave, pero no tanto. Es una dispraxia verbal severa y bueno, estamos viendo cómo ayudarlo, ¿no? Bien, ¿cierto? Y con él vos te podés comunicar, podés hablar, ¿cómo es la situación hoy de su lenguaje? O sea, ¿cómo es? Mateo no tiene lenguaje, tiene uh-huh. casi 10 años y medio, no tiene lenguaje, pero tiene buena comunicación, o sea, uh-huh. ha logrado comunicarse con otros métodos, uh-huh. Con la comunicación alternativa, como se llama, con PECS, uh-huh. y lengua de señas. Así que bueno. Pero estamos hablando de un nene que no es sordo. No es sordo. Tiene muy buena audición, pero su TEL es tan severo, o sea, es uno de los más severos que se conocen hasta ahora. Uh-huh. No quiere decir que todos sean así, por supuesto. Claro. O sea, tenemos chicos que tienen un TEL muy, muy débil, muy suave, como uh-huh. que se pueden tratar sí. sin ningún problema, y que avanzan y que llegan a tener lenguaje tarde o temprano. Uh-huh. En el caso de Mateo, bueno, esperemos que en algún momento algo pueda decir, uh-huh. pero estamos muy felices de que pueda comunicarse. O sea que hay otras formas de comunicarse más allá del lenguaje. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Que eso es importante. Tenemos la lengua de señas que decías, sí. y después otras formas de comunicación que se aprenden con distintas sí. metodologías y que uno puede comunicarse, que eso es lo que importa, digamos, ¿no? Sí, bien. Por supuesto. Y ustedes están organizando algo para el 1 de octubre. Sí. Bueno, este año es la primera vez a nivel mundial que se celebra, por así uh-huh. decir, el día de la toma de conciencia de este trastorno, ¿no? Uh-huh. En realidad a nivel mundial se ha programado para el 30 de septiembre, pero por una cuestión de que cae justo un día de semana, nosotros lo hemos pasado para el 1 de octubre. Bien. Y bueno, estamos convocando a todas las familias para la Plaza de Mayo. Uh-huh. A las 15 horas, y bueno, vamos a hacer actividades con todas las familias, vamos a tener charlas y de uh-huh. vuelta información de uh-huh. aquellos que ya tengan diagnóstico y que todavía no. Bien, sí. O sea, Plaza de Mayo, Ciudad de Buenos Aires, sí. sábado 1 de octubre, así que ir organizándose sí. a las 15. Todos aquellos que tengan chicos con problemas de lenguaje sí. o que tengan dudas. Tal cual. ¿Sí? O que tengan dudas y quieran acercarse y conocer. Pueden ser hijos, pueden ser sobrinos, sí. ahijados, vecinos, bueno, lo que fuera. Y los profesionales también, que queramos acercarnos para conocer más. Mm. Bueno, después charlamos con Sol, que la tenemos ahí calladita porque sí. ella no está tan ducha con la radio. Es la primera vez. Igual después la vamos a acercar un poquito más sí. al micrófono. Luis, ¿estás ahí? Está, pero no se escucha. Aquí estoy. Aquí estás. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí estábamos. Si querés te comento algo de la ciudad de Buenos Aires. Contame. Vos sabés que los famosos parquímetros que hay en la ciudad de Buenos Aires, que cuesta tanto conseguir las fichas, que cuesta tanto que las moneditas entren, ¿no? Que cuesta tanto que calcen. Vos sabés que hasta ahora se podía poner el valor de la ficha, el valor de la hora era 4 pesos. Y vos te quedabas una hora. Ajá. Si querías poner 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas vos podías poner. Ajá. A partir de ahora, lo que va a ser el mínimo no aumenta. Si, si lo vamos a tomar en cuenta desde el punto de vista de precio, no aumenta. Ajá. Porque sigue siendo 4 pesos la hora, pero el mínimo que vos vas a poder poner son 2 horas. Ah, o sea, vas a poner 8 pesos. 8 pesos por 2 horas. Si tenés la suerte, si tenés la suerte de encontrar un lugar libre en el que haya parquímetro y tenés que ir a retirar un remedio de una farmacia por 15 minutos... 8 pesos. 8 pesitos. Bueno. ¿No? O sea, te salió 8 pesos por 15 minutos. Y una de las cosas que en principio también piensan habilitar la semana próxima es que se pueda pagar con tarjeta de crédito o con la SUBE. ¿En serio? Cosa que, bueno, ya sabemos que en otros lugares eso existe. Vos pones la tarjeta de crédito y así sean 2 pesos, la tarjeta de crédito te toma los 2 pesos. Y lo pagas con tarjeta de crédito, ¿verdad? Uh-huh. Pero el problema que tenemos aquí es que tanto el parquímetro como lo que es esos camioncitos que van dando vueltas por la ciudad subiéndote los autos cuando están mal estacionados, sí, son 2 empresas que están concesionadas. Uh-huh. Y yo no pido una empresa. Yo pido que me den un camioncito nada más. Un camioncito. Con lo que juntan. Con lo que juntan. Vos sabés que eso desde el 2003, 2004 está vencida la concesión. O sea que se sigue renovando y pagan nada. Creo que están pagando algo de 35, 30 mil pesos por mes. Negocio redondo, ¿eh? A la municipalidad. Negocio redondo porque el camión lo pone la municipalidad. El vigilante que va adentro lo pone la municipalidad. El empleado o la empleada municipal que hace la boleta lo pone la municipalidad. O sea, lo único que pone la empresa es clean caja, la plata que recauda. Y ojo que hoy que te acarreen el auto mal estacionado son casi 900 pesos, ¿no? Sí, sí, un montón. Y después de ahí seguimos hablando de la multa. Uh-huh. Así que ese es uno de los graves problemas que tenemos todavía en la ciudad y donde están estudiando ampliar a otros barrios la posibilidad de, que ya hay dificultades de estacionamiento, de ampliar el parquímetro en otros barrios. Sí, sí, eso se estuvo hablando, sí. O sí, sea sí, que... Sí. Se viene. Quienes no tienen ya más lugar porque no hay garajes ni cocheras en el barrio, lo tienen que estacionar sí o sí en la calle, bueno, no sé cómo van a justificar para decir vivo acá y yo tengo el auto estacionado y no puedo pagar. Sí, tal cual. Pero bueno. ¿Sabes qué? A mí me quedó picando eso del gallinero y demás, porque es una fecha, una fecha que tiene que ver con las gallinas de alma, porque nacieron el mismo año, y habíamos presentado música recién del Tránsito Cocomarola, nacieron en el año 1918, pero Tránsito falleció en el 74, y esta persona, gallina de alma, eterno, como le decían algunos, falleció un día como hoy también, como Tránsito Cocomarola, pero del año 1983. Estoy hablando de Angelito Labruna. Angelito la Bruna. Así que claro, no que me sí. puedo poner de pie porque me duele la rodilla, pero me tendría que poner de pie, te digo. Nos porque ponemos me quedé, de pie por Ángela me quedé Bruna, con esto de las gallinas. Aguante y, la gallina. Grande, acá tenemos otra seguro, gallina más. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, cuando tengan el estudio el gallinero, no hay ningún problema. Y mirá, si sigo con la rodilla así, me parece que voy a crear yo el mío. Luis, también yo quería aprovechar para saludar a nuestros compañeros porque hoy es el día del instrumentador quirúrgico. Ajá. ¿Sabías? El 19 de septiembre se ha establecido como el día del instrumentador y de la instrumentadora quirúrgico. Esta fecha recuerda el fallecimiento del doctor Guillermo Bosch Arana, primer médico que incorpora esta figura profesional al plantel quirúrgico. Así que bueno, un saludo para todos ellos. Generalmente es una profesión también más de mujeres que de hombres y que tienen un lugar pareciera secundario, pero que cuando alguna vez estuviste en un quirófano, quien te habla, quien te alienta, quien te dice ya va a pasar y qué sé yo, generalmente es el instrumentador o la instrumentadora quirúrgica y algunas veces el anestesista. Pero bueno. el anestesista te habla hasta que te duerme. Después sí, el no instrumentador te... también te acompaña. Claro. Así que bueno, Luisito, gracias por tu información de la ciudad. Hacemos un pequeño corto, Nati, si querés exclusiva hasta poner un temita musical y volvemos acá al piso, ¿te parece? Perfecto. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Oíd mortales. Oíd mortales. Bien, luego de este separador de, hecho por el señor Luis Angión, muy, muy entretenido, que acá nos estábamos riendo, vuelvo con Andrés y con Flor. Flor, contame de vuelta sí. la página, que es importante, a dónde la gente puede entrar. La página es www.na.org.ar y la línea de ayuda que pusieron las 24 horas es el 4345-7445. O 0800-333-4720. Perdón, la página es www.na.org.ar. NA, que es Narcóticos Anónimos, sí. .org.ar. Sí, lo googlea, Narcóticos Anónimos, y parece el directorio y diferentes cosas. Como... Bien, bien. ¿Y vos tenías algo preparado para contarme? No, o no tengo nada preparado, pero si querés te cuento. Dale, contame. Te cuento un poco como adicta. Dale. Yo soy adicta. Uh-huh. Bueno, yo pasé por diferentes tipos de tratamientos. Estuve mucho tiempo muy medicada. Estuve más medicada que Anthony Hopkins después del Silencio de los Inocentes, uh-huh. para que te des una idea. Mis padres hicieron muchísimas cosas para que yo pare de consumir, hasta mandarme a la selva amazónica, uh-huh. a hacer medicina tradicional amazónica. Y a mí lo único que me hizo parar fue la asistencia de estos grupos. Uh-huh. Así que yo pienso personalmente que funcionan estos grupos para cualquier adicto que tenga el deseo de parar de consumir. Tener ganas no es lo mismo, uh-huh. pero el deseo de parar de consumir es súper importante, o sea, y es negociable. La vida, todo se siente diferente, la música, uh-huh. El olor a la mañana, no sé, muchísimas cosas. Yo creo que es una enfermedad que sale por la boca. El adicto muchas veces hay cosas que no dice y se habla de adicción también como patología dual, ¿no? Como una patología de base que va arrastrando también la enfermedad de la adicción. Es una enfermedad de autodiagnóstico. Uno se la diagnostica, se diagnostica adicto. Así que nada, yo lo recomiendo. A mí me funciona. Así ¿A vos te ayuda? Por supuesto, sí. Bien. ¿Y cuánto hace que estás en narcóticos? Un tiempo ya. Un tiempo, sí. Bien. Sí. Bien. ¿Y Andrés, cuánto hace que estás vos? Yo soy un antiguo. ¿Un antiguo? Un cruzado, como dijiste antes. Cruzado, antiguo, no sé. Llevo sin consumir 32 años, 2 meses y unos días más. Uh-huh. Yo lo que quería compartir, que hablaron recién las chicas, el tema de la conexión. Uh-huh. O sea, es que el opuesto de adicción no es sobriedad. El opuesto a la adicción es la conexión. Uh-huh. Y el grupo es un lugar por excelencia para conectarse con los demás y con uno mismo. Entonces, yo y como muchos otros yo intenté salir por mis propios medios y no me funcionó, con asistencia psicológica, con psiquiatras, con especialistas en adicciones, pero no lo podía sostener, o sea, dejé muchas veces de consumir, pero no tenía el compromiso y no tenía el referente ni los espejos de los compañeros. Pude conectar dentro de los grupos. Pude conectar con los compañeros, es fundamental. Flor habló de la definición de adicto como el que no habla, el que no dice. Hay otra definición que viene del griego, que es el adicto de quedar adherido, pegado a algo, a una sustancia, a una situación, porque no solo sos adicto a la sustancia, sino también puede ser al trabajo, al deporte. Es como que la química, tenés algo que te da, no sé, adrenalina, endorfina, que hace que vos te quedes enganchado, pegado, adherido a una situación que te hace como que tenés una química diferente, como un factor que por ahí no la tienen tus hermanos y lo tenés vos, ¿viste? Como que naciste uh-huh. con eso y bueno, hay que lidiar con eso y este es un lugar que ya te digo, nosotros no tenemos ningún interés comercial al respecto, hacemos servicio, que es una de las patas de la recuperación. Tiene 4 patas, que son grupo, programa, padrino, que es un compañero de más tiempo que te va guiando, y servicio. Nosotros uh-huh. cuando cerramos las reuniones decimos un solo por hoy, es como un recitado de una oración, y al final todos juntos decimos: mientras siga este camino no tengo nada que temer. ¿No? Y otra cosa que quería así puntualizar es, nosotros no somos una sociedad antidroga. O sea, no es el palo nuestro decir, el que si viene alguien y dice, yo me voy a consumir, flaco, anda a consumir, haz lo que quieras. El día que vos quieras parar de consumir, vení acá que te vamos a ayudar. El único requisito para ser miembro de Narcóticos Anónimos es tener algún deseo, alguna intención, más allá de que uno piense que va a fracasar. Ahí adentro, si vos tenés el deseo, es como que el grupo te envuelve y hay algo que existe en el grupo que es como la energía del contagio. Una energía que vos ves 20 tipos que estuvieron igual o peor que vos y que uh-huh. están sin consumir por el día de hoy. Pase lo que pase, no importa si lo que pasó, si hubo homicidios, violaciones, abandono, no importa. El tema es no consumir ahora, no consumir hoy. Y se te quedás como blindado porque te dan teléfonos, te acompañan a este camino que es a no consumir hoy. Te dicen no a la primera y concurrencia al grupo. No consumas hoy y volvé mañana. Uh-huh. Así diariamente. Te dicen 90 días, 90 grupos. Y se celebra. Juntás 90 días, te claro. viste como que te apoyan todos. Uh-huh. Supongo que tiene que ver con que cualquier espacio en donde uno encuentre a otros que les pasa lo mismo que a uno fundamentalmente lo acompaña. Uno no se siente tan solo, digamos, ni en una adicción, ni cuando tiene una determinada enfermedad, un familiar, que uno puede pensar que a uno, ¿por qué a mí me tiene que tocar un hijo con estas características? Y de repente se encuentra con papás que le pasa lo mismo y debe ser como... Uf, lo puedo compartir con alguien que va a entender lo que me está pasando, porque por más que hables con el psicólogo, con el psiquiatra, no es lo mismo, me parece, ¿no? Hablar con alguien que le pasa o le pasó lo mismo que a vos. el valor terapéutico de un adicto que se comunica con otro no tiene igual. Y cuando llega alguien nuevo le decimos, no te fijes en con lo que hablan en la reunión, no te fijes en las diferencias, sino en las coincidencias. Y de golpe ves que hay un montón de coincidencias en tu forma de actuar, en tu forma de consumir, con la de los compañeros. Entonces es como que ya, porque otra cosa, llegan jóvenes y dicen, no a la gente del palo, la gente del palo es la que consume. Bueno, no puede estar con los otros, son los caretas. Entonces, ¿dónde te ubicás? ¿Viste? Estás como de contramano en todos lados y bueno, ahí adentro tenés como un equipo de gente que está en la misma que vos, que tienen por ahí la misma onda, la misma frecuencia y que está sin consumir y que te invita a que la acompañes, digamos, ¿no? Supongo que después de 30 y pico de años, como dijiste, de ya no haber consumido más, por así decir, la recuperación también en cuanto a tus amigos, a tu familia, debe haber sido fuerte, ¿no? Yo, una de las cosas que agradezco fue haber recuperado a mi familia, ¿no? El respeto de mis hermanos, que no es que me hayan dejado de querer, sino que un poco cuando estás consumiendo te temen, ¿viste? Tratan de poner distancia entre mis sobrinos y todo eso. Haber recuperado todo eso es invalorable, ¿no? De alguna manera también con mis hijos, es una ganancia inmensa, ¿viste? De estar sin consumir. Negociable, sí, totalmente. Qué bueno. También lo que quería agregar es que no estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial, y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. Es libre, gratuito y confidencial. Lo que se habla en las reuniones, lo que se habla en las reuniones queda en las reuniones. Bien. Así que me gustaría resaltar eso. Es un espacio de mucha confianza, entonces. Y sí, porque es como entrar al Salón de los Espejos. Eso. Así que nada, funciona. Bien. Bueno, acá están Adriana y Sol, que también están escuchando. y que nos une esto de, bueno, si buscamos las coincidencias, encontramos espacios en donde nos encontramos con pares que les pasa lo mismo. Y algo que me había quedado como picando, que comentaste, Adriana, es cuáles serían los llamados de atención y a quién consultar cuando yo tengo un nene chiquito y qué le pasa, por ejemplo, que me llama la atención. Bueno, primero lo que llama la atención es la demora en la adquisición del lenguaje, ¿no? O de esto comienzo. Significa que no se comunica. Claro, es como que ves raro el tema del lenguaje, o sea, ves que no arranca, sí. o que arrancó raro, ¿sí? O que no puede decir una frase en determinada edad. Mamá, agua. Claro. O sea, por ejemplo. No puede, o no comprende, inclusive, ciertas órdenes simples. Ahí es donde se mezcla el tema de la comprensión, ¿sí? Y donde tenemos quizás algo mixto, un tel mixto. También lo vemos jugando muy solitos. Se aíslan un poco porque no pueden comunicarse. Claro. Están con ese tema de que no tienen un ida y vuelta con algún par. Entonces, bueno, es como que quedan medio aislados. ¿Y a quién podemos acudir? En primera instancia vamos a un pediatra. O sea, es lo más rápido, lo más inmediato. Lo que se espera es que ese pediatra vea lo mismo que nosotros y que nos pueda derivar algún especialista que esté en el tema, ¿no es cierto? Algún especialista del lenguaje, para empezar a comenzar a hacer las evaluaciones. Si no, no quedarnos con el tema de que ya va a hablar. Esperalo. No, es varón, es vago. Esas cosas raras, inventadas, que para la práctica no sirven, no quedarnos con eso. Insistir y que él, pedirle inclusive al pediatra, yo veo esto, sí. Yo quiero ir más allá. Así que bueno, eso es fundamental. Inicio, sí. Sol, querías acercarte hacia el micrófono, eso, contarnos algo tuyo o de lo que quieras, que te parezca importante. Lo más importante que es no quedarnos con el ya hablará, porque es muy fundamental. Cuando un niño de 2 años no arma frases, dice palabras sueltas, hace berrinches, son alarmas que hay que prestar atención. Bien. Acercarse a un pediatra y ahí las derivaciones Eso es importante. En tu caso, vos tenés también un nene que tiene TEL, sí, que tiene un trastorno específico del lenguaje. Soy mamá de Ulises, fue diagnosticado a los 3 años y medio. Uli tiene 7 años. Bien. Y está con sus terapias. Y una escuela una pública. Una escuela pública con integración. Bien. Estos chicos necesitan acompañantes y ser integrados. No aprenden de la misma manera porque esto empieza con el lenguaje, pero después va dejando secuelitas. Claro. Porque después afecta el aprendizaje. Uh-huh. Entonces, es muy importante que las terapias, que se siga con el niño acompañado. ¿Y en estos casos es bueno sacar un certificado de discapacidad para estos chicos? Sí, es muy importante porque para los padres es muy el tema de aceptación y decir un certificado de discapacidad quizás lo tomen, es como un golpe para un padre, pero yo creo que abre puertas. Es una tarjeta, hay que tomarlo como una tarjeta de beneficios que uno económicamente no lo puede pagar porque las terapias son muy caras. Y el certificado de discapacidad, el 100% están garantizadas. Sí. Es muy importante. Bien. Bueno, Nati, después que charlamos acá con todos nuestros compañeros, ¿te parece que hagamos un poquito de música? No sé si hay que pasar alguna pauta para cumplir con nuestros amigos del gobierno de la ciudad. Todo tuyo, Nati, todo tuyo. ¿Qué pasó? ¿Ganaste, amigo? ¿Qué tú quieres? Yo miraba para adelante. ¿Cómo te ve la señora esa, mi hermano? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer, cantar. Vamos a mirar la hora redonda. Vamos a mirar la hora. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Me confirmó el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Bueno, van quedando pocos minutos de este oído. Mortales. ¿Todo bien, Luis? Sí, pues sabes que justamente mientras estaba acá navegando, me encuentro en el Facebook que me invitan a tomar un café. Ay, ¿dónde? Vamos. ¿Lo acepto? ¿Por qué no? Sí. ¿Es un café pendiente? No. Ah. No sé si es pendiente. Acordate de esos lugares, hay que fomentar los cafés pendientes. Hay que fomentar los cafés pendientes, sí. La comida pendiente, una serie de cosas. Vos sabés que aquí en la heladería del barrio, aquí en Corrientes y Acevedo, sí. Hay helados pendientes. ¿En serio? Sí. Ah, qué bueno, voy a ir a dejar algún heladito pendiente para alguno de los chicos que andan ahí por el barrio. Bueno, pero te cuento, me interesa escuchar, me mandan un café, me invitan a tomar un café y me dicen, me interesa escuchar tus ideas y charlar sobre cómo podemos seguir mejorando tu barrio. Dejame ay, Horacio, ese es Horacio. Y nos juntamos, exactamente. Viste, a mí también, yo le mandé todos los datos. Yo también. Yo tengo un montón de cosas para comentarle, Horacio, sí. Espero que por un café me invite. Pero escuchame, aparte, el café lo llevo yo, llevo el termo, no hay problema. Aparte por la foto que hay allí en el bar donde se sacaron ahora, por donde está el Facebook, es un café con leche con buenas medialunas, parece. Ay, pero no seas materialista, Luis. Lleva el mate, lleva el café vos, con tal de poder hablar con mate, él y que me escuche. Yo mate no tomo. Bueno, está bien, yo lo llevo el mate, escúchame. Que puedas hablar con él, seguro, ahora que te escuche después... Bueno, hay que hacer el intento, Luis. Siempre hay que hacer el intento. Yo ya te digo, yo ya apenas vi que me invitaban a tomar un café, yo dije, yo me anoto. Así que yo ya estoy anotado. Yo también, yo ya me anoté para un café, pero cerca de casa. Antes de que nos volviéramos a charlar, estábamos escuchando un tema con Marc Anthony, La Gozadera, porque bueno, fue el cumpleaños también de Marc Anthony, 48 años, un tipo bastante joven, pensé que era más grande, qué mala que soy. Y bueno, y no puedo dejar de saludar porque el próximo miércoles, 21 de septiembre, aparte de ser el Día del Estudiante, de la Primavera, también va a ser el Día de la Sanidad. Y esto tiene que ver con que esa fecha, en el 21 de septiembre, pero de 1941, se funda la obra social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Así que si tenés que hacerte algún estudio en un sanatorio privado o a cualquier tipo de sanatorio que vayas, llama antes, porque en general van a funcionar solo las guardias en las clínicas privadas, ¿sí? Los hospitales vamos a funcionar como siempre, consultorios, guardia, todo, ¿sí? Pero en todo lo que sea clínica, sanatorio y demás, es probable que no haya atención. No entiendo. Bueno, yo igual para mañana, que no nos van a escuchar nuestros oyentes, pero que ¿cómo seguramente... ¿Cómo no van a escuchar? Sí, te van a escuchar. Mañana Oíd Mortales no lo van a escuchar. Ah, no, pero van a escuchar otras voces, otras propuestas. Bueno, pero yo quiero dejar a los oyentes de Oíd Mortales en el día de hoy, aquellos que ya están jubilados, un buen día, un feliz día para mañana, porque mañana es el día del jubilado y de la jubilada. Ah, bueno, muy bien. Hay que festejar, Luis. Todo es para festejar. Todo es así para celebrar. Por otro menos, cafecito. Sí. Ahí ya no hablamos de una cuestión material ni de cómo están los jubilados y las jubiladas, porque eso es otro tema. Sí, mejor que por no. Lo menos disfrutar que ya han pasado su vida activa y han tenido su tiempo y tienen su tiempo ya para descansar. Uh-huh. Y como dijimos los otros días, ¿no? En Oíd Mortales con la licenciada Cristina González. Cristina González, no le digan, no le digamos a ningún jubilado o jubilada que es el sector pasivo. Uh-huh. ¿Eh? Bien. El jubilado de pasivo no tiene nada y la jubilada de pasiva también. Muy bien, Luis. Bien, como nos quedan poquitos minutos y ya viene el programa del doctor Alfredo Grande, yo quiero saludar primero en la M690 a Julio Pardo y acá Nati Bianchi en la retaguardia, pero fundamentalmente saludar a nuestros amigos que han venido hoy hasta acá, hasta el barrio de Mataderos, al estudio Víctor Basterra de la retaguardia. Andrés, Flor, ¿alguna cosa final que nos quieran decir, que nos quieran recordar? Yo te quiero decir algo, te quiero hablar de algo que comúnmente no hablan las noticias, el periodismo, que siempre habla cuando pasa algo, cuando hay muertos en la costanera, uh-huh. cuando muere Whitney Houston o uh-huh. Jazmín, cuando Chano choca autos, ahí hablan todos un día, dos y después se olvidan. Yo lo que te quiero hablar es que hay un trabajo silencioso, tanto de los grupos que están funcionando diariamente, orgánicamente, de los médicos, de los psicólogos, de la Guardia de Toxicología del Fernández, del Pirovano, que están trabajando constantemente y en forma muy saludable y generosa uh-huh. para que la gente pueda salir adelante, ¿no? Todos los chicos que tengan problemas, uh-huh. cosa que a mí me llena de entusiasmo. Bueno, gracias Andrés. Gracias Flor también. Muchas ¿Te seguiremos gracias, viendo Cristina. En otro programa? Pero por supuesto. Dale. Y Adriana y Sol ya están convocadas para el próximo lunes, que vamos a Muy charlar bien, también gracias. De esto. Se nos acerca el 1 de octubre. Bueno. Gracias por estar acá. No, gracias. Gracias por haber tenido la idea de juntarse. ¿No? Está muy bueno para ustedes y va a estar muy bueno no solamente para los chicos, sino para toda la comunidad que tiene que ver con estas cuestiones, bueno, en este caso del lenguaje. Sí. ¿Mm? Sí, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá también. Gracias ¿sí? a vos por Bien, invitarnos. Nati, si querés, generalmente nos vamos yendo con algún tema. Yo no elegí ninguno, así que es todo tuyo, lo que vos tengas ganas, te lo dejo así a libre voluntad. Confío en tu buen gusto musical. y bueno, agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando. Saben que pueden volver a escuchar este programa a través de la retaguardia entrando a la página y viendo en los días que se repite. Por cualquier cosa, creo que en general son los días martes, sábados y domingos. Y si quieren escuchar este programa nuevamente, nos lo piden y nosotros le pasamos el link con todo gusto y lo vuelven a escuchar. Bien, gracias a todos. Gracias Luis, desde el estudio Los Matadores allá de Villa Crespo. Nos vemos. Y esto fue otro programa de Oíd Mortales. Chau. Gracias, hasta luego. Cristina. Chau, chicos. Chau.